para cantar con los coyotes todo lo que... Buenas tardes a todos y a todas, niños y niñas. Hoy es miércoles, son las 8 pasadas y va a empezar Lucha Libre en el 101.8 de la FM, en Radio Topo, en Zaragoza. Este es el programa de ASI y hoy viene cargadito de sustancia. Vamos a empezar así de rápido. Buenas tardes, compañero, compañera. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bien, al unísono, bien, hemos empezado bien. Hombre, menuda disciplina. Buenas tardes. En el plató. Buenas tardes, compañero don Alberto de la Crua. Muy buenas, ¿cómo andamos? Bueno, qué bien se te oye hoy. Dios mío. Nosotros tenemos esto un poco fuerte, compañero. Sí. Así nos va a reventar. Os voy a bajar el... ¿Vuestro propio volumen, os referís? Sí. O Alberto. O ya os... Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy aquí bien. Estamos aquí. ¿Tienes mucho calor, hijo? Hace calor, mami, sí. Pero vivo en la sierra yo, es decir, que hace un poquito menos calor que cuando estás en las ciudades. Pues eso, mira, es la ventaja de que tenemos los que vivimos en un pueblecito. Pues, pero que te digo, mira, aquí en Zaragoza hace mucho calor, pero acaba de caer una tormenta agua por un tubo y ni por esa se ha ido la tontesterona esta que cunde en la ciudad. Están todos exactamente igual que antes de llover. Tontesterona. Sí. La tontesterona. Niños y niñas. Que no se les han refrescado las ideas. En el diccionario de lucha libre de hoy, tontesterona. Esta es la primera. Cosa, perdona, que les da a los chicos cuando ven algo redondo. De una circunferencia concreta. Esfera. Eso. Bueno. Eso. Venga, Alberto, muchas gracias por atender a estos tres gilipollas que te van a interrogar esta tarde una vez más. Bueno, que sepáis que por vuestra culpa me voy a perder el evento más importante de la década, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser? Por supuesto, ¿cuál va a ser? Ese. El innombrable. Ese. 300.000 euros que todos esos de la tontesterona, que muy bien decía Nati, pagan con mucho gusto. Claro. 7 millones, ¿no? En suma. Más o menos. 300.000 son 50 kilos. Por barba, claro. Y sumado todos, claro. Pues imagina. Pero no, aquí la gente tranquila y contenta. Bueno, y a nosotros con lo que nos pagan aquí también nos conformamos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada de nada. Eso es lo más jodido de no todo. No nos enredemos, que acabaremos mal y nos incendiarán el garito porque... No, tranquila. Vale. Hoy no perdemos audiencia por hablar mal del fútbol. Mira. Igual estamos nosotros cuatro en total. Claro, pero bueno, esto lo oís en la página web de ASI y también lo oís en el podcast de Radio Topo, ah, sí, y etcétera. Se pone en la página web, es verdad. Claro, es claro, verdad. Claro. Entonces vamos a hablar de una película. Vamos a hablar de La vida de Brian. ¿Qué tal? De La vida de Brian. ¿No habéis visto La vida de Brian? ¿Cómo no vamos, hombre, a ver La vida, hombre, de Brian? Por supuesto. ¿Y cuál es la escena más fantástica de La vida de Brian, aparte de muchas que tiene? Mira, podemos hacer una ronda de preferidas. Yo empiezo yo, porque tengo los mandos y os corto cuando quiera. A ver si no me la quitas. Siempre nos hace jugar a lo mismo. A ver si no me quitas la mía. La mía es yo la, no de, juego. La de cuando eligen libertad o crucifixión y hay uno que dice que no, que te engaño, que era crucifixión. Esa no está mal. A ver otra. A mí la de las pintadas en la pared. Vale, esa es clásica. Y a ver otra. No, di la tuya. La mía, la Brigada Suicida. Claro, pues sí. ¿Qué? Esto va para los del 15M y demás. Si de verdad quieren arreglar aquí las cosas, que se junten todos en la plaza de la Basílica del Pilar o la Puerta del Sol y se suiciden en bloque. Uy, esto es todavía más que hablar de La Roja, ¿eh? Oye, pues escucha. Pues esto va también para lo de La Roja, es decir, a todos los que les gusta el fútbol y que no les molesta pagar un euro por receta, no les molesta pagar por la privatización de la educación, o no les molesta pagar el metro, ya sé que en el pueblo en el que yo vivo No tenéis farmacia. En el pueblo en el que yo vivo no hay metro, y que tampoco hay metro en Zaragoza, pero bueno, hay metro en Bilbao y en Madrid y en Barcelona y en otros sitios. Al que no les molesta que suban el billete un euro y pico, en fin, a toda esta gente, y que no les molesta tampoco que estos capullos cobren 50 millones de las antiguas pesetas por jugar al fútbol, no les importa nada de eso, pues para salvar el sistema y salvar a España del rescate, y así nos quitamos unos cuantos parados de encima y todo lo demás, pues que se suiciden en bloque. La Brigada Suicida. Es palabra de Monty Python, bendita y alabada. Efectivamente. Muy bien. Y de cosas más serias a veces, ¿eh? Que es que Monty Python de coña tiene muy poca. Que nos lo explicaron los uvas una vez, muy clarito. Sí, es verdad. De que cuando se está a punto de perder la dignidad, más vale desaparecer. Bueno. Pero vamos a ver. Y si se te pasa de rosca, ya no cuenta, ¿no? Claro, y si ya se te pasa el momento. Bueno, querida audiencia, nosotros tenemos una alternativa al plan de hoy. Nosotros, la primera semifinal es Paraguay contra Paraguay. Y esa es corta. Esa es un partidillo. Es un partidillo rápido. Y la segunda semifinal ya es un Siria-Turquía serio. No, que haremos una corta también de Egipto contra Egipto. Es que porque hay que pasar por Egipto para ir de un lado a otro, bueno, ¿no? Entonces, más o menos. ¿Y el árbitro es Rusia, Alberto? ¿O cómo? ¿Rusia espera, de qué lo ponemos? Pero espera, no lo pienses. ¿O es el árbitro? Ya, pero en los programas de radio serios se hacen introducciones y se adelantan las cosas. Pero porque dices lo que quieres tú y bien, a nosotros claro. No nos dejas hablar. Bueno, pues venga, ya me callo. Libertad de expresión, libertad de expresión. Perdón, ya me callo, venga. Ahora no quiere nada. Claro. Conduce el programa. Vamos. Bueno, Alberto, empezamos analizando Paraguay. Pues, ya, rapidísimo. No, rápido y... Y contundente. Y contundente. Paraguay es el quinto golpe que se produce en América Latina en los últimos 4 años. Y la gente dice, y vosotros mismos, ¿5 golpes? Pues sí. Es la quinta muestra de cómo la oligarquía latinoamericana, más evidentemente Estados Unidos, tensan la cuerda para recuperar el control político y social que habían comenzado a perder en los últimos años, y digo comenzado a perder, que no perdido, al calor de todos estos procesos emancipatorios que tanto nos gustan en Venezuela, en Bolivia y en otros sitios, ¿no? En Ecuador, y se puede hablar largo y tendido. La primera fue en el año 2008, con el ataque al campamento de las FARC, donde mataron a Raúl Reyes. Sí. Ese ataque, que fue una violación clara del derecho internacional, exactamente igual que está pasando en Siria, y antes pasó en Libia, y antes en Irak, y así, y antes en Kosovo, y antes en, y antes en, y antes en, fue el primer golpe oligarca en América Latina contra todos estos procesos emancipatorios. ¿Por qué? Porque entonces, en el año 2008, se hablaba por parte de Venezuela y en menor medida, por parte de Ecuador y en menor medida de Venezuela, de un reconocimiento de las FARC como fuerzas beligerantes, de las FARC y del ELN. Es decir, al reconocer a la guerrilla colombiana como fuerza beligerante, se le otorgaba el carácter internacional de estatus de derecho, que es el mismo estatus que hoy da la oligarquía, por ejemplo, al llamado Ejército Sirio Libre. Le da estatus de fuerza beligerante, de hecho que no de derecho, en el tema sirio. Pues ese fue el primer golpe oligarca en América Latina. El segundo fue la rebelión de la llamada media luna de Beni, Pando y Santa Cruz en Bolivia, la rebelión oligarca blanca contra la emancipación india, con todas las comillas que se le quieran poner. El tercero fue el primero había sido en el año 2002 el golpe de Estado fallido en Venezuela, el segundo el 2008 el ataque contra las FARC en Ecuador, el tercero la rebelión oligarca y racista de la media luna en Bolivia, también en el año 2008, el cuarto el golpe de Honduras en el año 2009 y el quinto es el quinto es Paraguay. Y todo esto no pone más de manifiesto que la oligarquía está jugando con las armas que tanto les gustan a los tolerantes, la democracia, la libertad y todo este tipo de cosas. La fiestecilla democrática. Y esto, bajo mi punto de vista, solo pone de manifiesto una cosa: el fracaso absoluto y total del llamado socialismo del siglo XXI. Esta cosa extraña que nos han intentado vender en estos procesos emancipatorios en América Latina, sobre todo, donde no hay que meterse con el capitalismo, porque puede haber capitalistas que sean nacionales y que puedan ser majos, pero ahí está. En el momento que alguien se atreve a impulsar algún tipo de reformas económicas, por modestas que sean, que molesten a la oligarquía, inmediatamente se levantan y dan un golpe, legal, ilegal, como se quiera denominar, pero es un golpe de Estado en toda regla. Y eso es lo que ha pasado en Paraguay. En Paraguay el gobierno de Lugo ha sido un gobierno pacato, no solo pacato, sino vendido a la oligarquía y a los terratenientes. Y evidentemente, como decía Carlos Puebla, un cantautor... Me he equivocado. Podría haber sido, ¿eh? No lo veo con cajón. Un cantautor de los años 60, cubano, las enseñanzas de la historia están ahí. Si tú no acabas con ellos, ellos acaban contigo. Y eso han hecho, como digo, lo intentaron hacer en Venezuela, lo van a volver a hacer si vuelve a ganar Chávez, o a lo mejor ya, como está con el rollo del cáncer, dice, bueno, es mejor que se muera y ya iremos a contra el que le suceda. Porque se puede lo han intentado así. En Bolivia, lo están intentando ahora con la rebelión policial, culpa también de Morales, que no ha puesto patas arriba con todo el poder que tiene a la policía ni al ejército. Son estamentos de poder que apenas ha tocado. Siguen siendo estamentos de poder al servicio de las oligarquías respectivas y de los terratenientes, y así podemos ir sumando. Es decir, que para mí lo que hay aquí es, entre otras cosas, aparte del quinto golpe, pues es esto, ¿no? Es el fracaso nuevamente del socialismo del siglo XXI. Por medio tintero. Sí, eso que hablan de socialismo dentro del capitalismo y todo este tipo de cosas que no tocan los aspectos esenciales, que no son otros que quién y para qué controla la producción social. Y volvemos otra vez a los clásicos, no solo los Monty Python, que son clásicos, sino a muchos más clásicos que ellos, a Marx, a Bakunin y a toda esa gente, que lo que planteaba era eso: quién y para qué controla la producción social. Quien ha incentivado en Paraguay el monocultivo de la soja ha sido el gobierno de Fernando Lugo. La soja, aclaramos, transgénica. La soja transgénica, evidentemente. Paraguay es, en estos momentos, ya estaba impulsada e incentivada la producción masiva de soja en Paraguay antes de la llegada de Lugo. Pero quien la dio carta de naturaleza legal, digamos, ha sido Fernando Lugo. Y Paraguay es, en estos momentos, el cuarto productor mundial de soja transgénica. ¿Con qué se lo han pagado? Con un golpe. Y así todo. Y se puede poner cientos de ejemplos. Como Fernando Lugo, por ejemplo, ha sido incapaz de cumplir resoluciones de la muy roja y muy progresista Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hablaba, por ejemplo, de que había que demarcar los territorios indígenas, que había que devolver a los indígenas paraguayos, especialmente a los guaraníes, todo el territorio que les habían quitado las oligarquías madereras y especialmente sojeras, los terratenientes. Las entidades religiosas, católicas y no católicas, y Lugo nunca implementó esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de la OEA, es decir, que no estamos hablando de cosas súper rojas. Exacto, sí. Exacto. O sea, no, y pues eso, es decir, de estos, ¿cómo era esto? De estos cienos o de estos polvos vienen estos lodos. Si eres incapaz, cuando tienes fuerza, de plantar cara a la oligarquía de los terratenientes, es decir, plantear quién, hacer cara a quien controla realmente la producción social y para qué se tiene el mar de esa producción social, como el tema del monocultivo de la soja en Paraguay, pues pasa lo que pasa. Y en cuanto pueden te la trincan, y en este caso, como la coartada estaba bastante bien construida, por decirlo así, ¿no? Pero por el antecedente de Honduras, ¿quién tuvo el papel más relevante en el golpe de Honduras, en legitimar el golpe? Curiosamente fue los países del ALBA, que negociaron el retorno de Zelaya a cambio de que los golpistas se quedaran en el poder durante un tiempo y luego convocar elecciones. ¿Qué ha pasado en este tiempo desde que se llega a ese acuerdo? ¿Cuántos sindicalistas han muerto siguiendo el modelo colombiano? del paramilitarismo colombiano. ¿Cuántos periodistas hondureños han muerto? ¿A quién hay que achacar esos muertos? Directamente al gobierno hondureño. Indirectamente a quien avaló el golpe. Y quien avaló el golpe fue quien negoció todo el retorno de Zelaya y en qué condiciones el retorno de Zelaya y todo lo demás. Bueno. Es decir, que eso es para mí, bajo mi punto de vista, lo que ha ocurrido nuevamente en Paraguay. Es necesaria una radicalización. Es decir, una en la opción etimológica es ir a la raíz de los problemas. Sí, y la raíz de los problemas es la tenencia de la tierra en América Latina, que es lo que ha pasado en Paraguay. Bueno. Y de ahí el tema, y bueno, ya que quieres cortar, y de ahí el tema de Carlos Puebla. La enseñanza de la historia demuestra que la reacción se ensaña cuando retorna triunfante, como pasó en Honduras y como va a pasar en Paraguay, y que si tú no acabas con ellos, ellos acaban contigo. Claro. Y que no, serán tan socialistas si no les cortan la cabeza a los que tienen la tierra, ¿no, Alberto? ¿El qué? ¿Perdona? Que, si, que no serán tan socialistas cuando no acaban con de raíz. Efectivamente. No. Pues eso, si además la opción etimológica de la palabra radical es esa, ir a la raíz de los problemas. No hay por qué tener miedo a las palabras. Pues claro que no, claro que no. Que además nos las quitan enseguida. Damos un salto. Por hacer. Sí, por no es el... que quiera cortar. No, no, sí, es verdad. Hablando, no, sí, preguntas, sino... sí, pero ya vas a dar un salto transoceánico. Del todo. Del todo. Vámonos sí. a hacer un análisis con lo que ha pasado con lo que ha pasado en Egipto y cómo se queda el panorama después de la victoria esta tutelada del Mursi. Tutelada, digo, porque. La historia tutelada es ser muy modosita con bueno, el... no, pero para que veas, para que luego me digan que soy. No, sí, sí. Porque, es una pantomima, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la penúltima noticia? La penúltima noticia es que Morsi ha dicho que los ministerios de Defensa, Interior y Justicia estarán en manos de militares. Pues perfecto, pues eso, aclaramos por si alguien, no hay nadie, creo yo, que nos escuche, que no sepa que han ganado las elecciones egipcias los hermanos musulmanes y en concreto ocupará el cargo de presidente el Mohamed se llama, Mursi. Sí, Mohamed Mursi. Un ingeniero de la NASA, ¿no? Bueno, lo que sea. Muy interesante esto que nos dices, cuéntanos. Ministerios de Defensa, Interior y Justicia para la Junta Militar, muy bien. No, pues eso demuestra qué tipo de elecciones se han hecho, qué tipo de gobiernos de los hermanos musulmanes, toda esta gente que vuelve a hablar otra vez estupideces, hablando de revolución en el mundo árabe y que se han producido revoluciones populares y todo lo demás, pues tienen que saber muy bien que los hermanos musulmanes van a dar una de cal y otra de arena. La de cal, mantener los acuerdos de paz con Israel, por ejemplo. La de arena, restablecer relaciones diplomáticas con Irán, que Egipto no tiene. A cambio, pues cosas como esta, los ministerios de defensa, que ya dice muy claramente que se va a mantener ahí el acuerdo de paz con Israel, van para los militares. Interior, es decir, la criminalización de la protesta social, van a ir para los militares. Claro. Y justicia, es decir, los juicios sumarísimos y rápidos contra la protesta, en manos de militares. Por tanto, esta es la revolución que tanto alaban los progres. Incluso mantienen más poder todavía la junta militar, ¿no, Alberto? Claro, porque la figura del presidente queda absolutamente descafeinada. Alguien ha dicho que la figura del presidente de Egipto es como la reina de Inglaterra, lo de reina pero no gobierna. Y todo esto, con el visto bueno de los hermanos musulmanes, de las organizaciones similares en todo el mundo árabe, el beneplácito de Hamas, por ejemplo, porque han ganado los hermanos musulmanes, el beneplácito de Israel, porque los ministerios clave se mantienen en manos de los militares, que son abiertamente partidarios del acuerdo de paz con Israel, y por supuesto con el cómo se están frotando las manos Arabia Saudita y su peón Qatar, porque los islamistas, más o menos islamistas, están empezando a llegar al control de determinados países que hasta estos momentos pues jugaban otro papel, ¿no? Ajá. ¿Está detrás de todo este visto bueno, de toda esta conjunción entre junta militar y hermanos musulmanes? ¿Habrá qué pasa? Pues lo que pasa... No, es que me hacen señas extrañas, Alberto, me hacen señas extrañas que no entiendo. El volumen. Ah, el volumen. Ah, que me respingue. Respingar, ¿sabes lo que es respingar? Saca pecho. Sí, cómo no. Bueno, pues eso, que me parece ser que esas cosas raras que me hacían era para que me respingue. Bueno, digo, detrás de toda esta historia, de esta conjunción hermanos musulmanes, los voy a llamar así, los hermanos militares estos, ahí está el beneplácito, me imagino, de Estados Unidos y de quien tenga que estar, y a lo mejor el diseño incluso. No lo sabemos. ¿O no hace falta? Yo no creo que Estados Unidos esté diseñando nada. Yo creo que es Arabia Saudita quien está marcando el tempo. Evidentemente, aquí en Egipto tiene más predicamento Estados Unidos que Arabia Saudita. Estados Unidos tiene una influencia directa en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Eso es evidente. Pero los hermanos musulmanes no habrían llegado a este acuerdo sin a su vez el beneplácito o el acuerdo también de Arabia Saudita de moderar las reivindicaciones, llegar a un acuerdo con la Junta, con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, no abrir otro frente, porque ahora lo que les interesa sobremanera es el conflicto sirio. Por ejemplo, los militares, según lo que me ha llegado, se comprometen a no ejercer presión sobre el trabajo del presidente. No ejercer presión cuando tienes el ministro de Defensa, de Interior y de Justicia, pues es bastante relativo. Claro. Los militares dicen, bueno, bastante relativo, es decir, es una estupidez el no ejercer presión. Cuando los militares dicen que disuelven el Parlamento egipcio y que hay que redactar una nueva constitución, establecen como condición, que eso no sé si es conocido, pero me imagino que no, establecen como condición que los islamistas que habían sido nombrados para elaborar esta nueva constitución tienen que ser reemplazados por tecnócratas. Mira. Es decir, que ¿qué poder les queda a los hermanos musulmanes? Controlar la calle. Claro. Que la calle no se revuelva, no se levante. ¿Por qué? Porque en Egipto, y en contra de lo que se dice por ahí también, hay un movimiento obrero muy fuerte y muy combativo. Mucho más que los hermanos musulmanes, por supuesto, y mucho más que los jovencitos estos tecnócratas y burócratas y blogueros, que no son más que pequeñoburgueses, que están entretenidos con su ordenador, pero que no tienen ningún tipo de presencia en la calle. Los Facebook. Los Facebook, efectivamente. Yo, el que tira piedras no tiene tiempo de bloguear, eso está claro. Lo único que ha estado prohibido en todo este año y pico de revueltas en Egipto han sido las huelgas, incluso las huelgas económicas. La prohibición de hacer huelgas ha estado vigente hasta este mes de junio, para que se levantó la prohibición de hacer huelgas por el tema de las elecciones presidenciales. Ajá, ajá. Es decir, que a los militares les daba igual la plaza de Tajir y 100 plazas de Tajir y 100 movilizaciones de los hermanos musulmanes. Lo que no consentían ni van a consentir es el auge del movimiento obrero egipcio, que es muy fuerte y que, por cierto, tienen un candidato que quedó el tercero en estas elecciones, que evidentemente han sido elecciones bastante fraudulentas, pero que hablaba claramente de romper con el Fondo Monetario Internacional, hablaba de romper con los lazos con Occidente, no hablaba de romper el acuerdo de paz con Israel, pero sí de revisarlo, y hablaba incluso de recuperar el legado de Gamal Abdel Nasser, del panarabismo laico, sí, en el mundo árabe, ¿no? Y eso no lo podía consentir, por una parte los islamistas, como los hermanos musulmanes, ni por otra parte, evidentemente, Arabia Saudita, Estados Unidos y demás, ¿no? Hablar de panarabismo laico es hablar de otras cosas. Una cosita sola. Sí, ¿Abrirán Gaza, no? Claro, evidentemente, el juego entre el toma y daca del poli bueno y el poli malo. Yo llego a un acuerdo con Estados Unidos y a cambio abro el paso de Rafah. Como digo, mantengo el acuerdo de paz con Israel, pero establezco relaciones diplomáticas con Irán, que Egipto no tiene desde hace 30 años. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces así, aparentemente, todo el mundo contento. Y siempre habrá progres estúpidos detrás de su mesita que sigan hablando de revolución. Y la opinión pública internacional verá que la Plaza Tahrir está vacía y todo estará de... Claro. Puta madre. Efectivamente. ¿No? Vacía del todo, no está. Estarán los cabreados que siguen cabreados como una mona, ¿no? Que se vaya, quiero decir, lo digo recogiendo lo que ha dicho él en términos de dónde está dónde lleva años estando la lucha real y dónde se está enfocando el control. Por ejemplo, el candidato de los jovencitos, estos blogueros, que decía Manuel, es el Mohamed Baradei, que era el director de la Agencia Atómica, de la del Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Pues lo que se está comentando es que el Mohamed Morsi quiere poner como primer ministro a Mohamed el Baradei, porque él ha prometido que iba a ser el presidente de todos. Entonces, así desactiva otro frente. Por una parte está tutelado por los militares y por otra parte desactiva el frente de los blogueros. Y ya lo único que le queda es el pelear contra los sindicalistas, contra los curritos, los de siempre. Lo de los mineros aquí, vamos. Ya. Justo. Ya. Pero que le dan una cara de esto es muy abierto, muy claro. Los medios están celebrando el primer civil no militar y tal que gobierna en Egipto y... Pero fíjate tú que el otro día yo alucinaba porque oía en la SER a un comentarista del País haciendo un análisis de esta historia y estaba hablando prácticamente lo mismo que estamos, es que no me acuerdo cómo se llama el tipo, un analista. Y estaba hablando en estos términos, ¿eh? Lo que no sé es ya si el personal entiende lo que se dice, ¿no? O sabe dónde está Egipto o esas cosas, ¿no? Donde las pirámides. Bueno, Alberto, hacemos un descansico y entramos en el tema que nos interesa sobre todo tratar hoy, que es la bronca siria. La bronca siria que las ha adelantado hace un momento. ¿Le has buscado, Dani, su cantanta? Yo creo que está por aquí. Ahí. Y a ver si suena o no suena. Fairuz. ¿Sonora adecuada para la transición de tema o...? No la he escuchado. Me cago en la leche. Si te oíamos toser un poco, pues ¿no? Estabas tosiendo, te oíamos. No le has prestado atención. Pues yo no escuchaba nada. Bueno, Fairuz, Jerusalén, Zarat, Almaden, así se pronuncia. Sí. Zarat Almaden. Es una chica, es la gran cantante libanesa por excelencia. Ella siempre ha sido muy antisiria. Argumentaba que los sirios tenían controlado el país después de todo aquel rollo de la presencia siria en Líbano para intermediar en la guerra civil y todas estas cosas, aunque al final en los últimos años terminó cambiando de postura y de ser una furibunda antisiria pasó a convertirse en una furibunda antioccidental por la injerencia occidental en Líbano, ¿no? Ella decía que si la injerencia siria había sido fuerte, lo que estaba pasando en Siria en los últimos años con la injerencia occidental era mucho peor que el papel sirio. Habría otra cantante, esa la podéis poner en otra ocasión, que es una kurda, que se llama Aynur Dogan, y así podemos meter un poco el dedo en el ojo a los turcos con el tema kurdo. Aynur Dogan, además, se llama parecido al presidente. Ahora hay que acizar a los... Igual es prima o algo. Bueno, sí, venga. Pongámonos ahí serios, porque aquí sí que estamos hablando de la prima kurda, que dices tú, de la prima turca. A ver, como primer, ya hemos hablado varias veces del asunto sirio y de todo, pero vamos a situarnos. ¿Qué demonios ha pasado con el avión? y a partir de analizar lo que ha pasado con el avión, cuáles son los agentes que han influido en esa historia, qué es esto y en qué momento estamos en Siria. ¿Qué ha pasado con el avión, Alberto? Pues que le han derribado. Toma, venga, hala. Eso ya sabemos, ya ha hecho plof. Ya ha hecho plof. ¿Qué condiciones tenía que haber para que ese avión fuese derribado? Lo más interesante que hay que hacer a la hora de hablar de este tipo de cosas no es ni leer a los sirios, ni leer a los turcos, ni mucho menos la prensa española. Por higiene mental habría que intentar evitar leer la prensa española. Por sanidad, por sanidad. Y si no la puedes, por lo menos dejar de comprarla. Que la gente se compre cervezas, que al menos tu tabernero puede ser tan facha como la gente del País o del Público, del periódico que sea, o del Heraldo de Aragón. Pero por lo menos te da cerveza. Te da cerveza, efectivamente, y no te come el coco. Y es lo que... Pero la gente sigue comprando su droguita en el kiosco, igual que se va al camello a comprar su dosis de no sé qué, se va al kiosco a comprar su periódico. Pues lo que hay que hacer es no leer eso, sino leer, por ejemplo, aquí, qué dicen los rusos de toda esta historia. Y los rusos, que son quienes controlan el armamento más sofisticado que tienen los sirios, han dicho que había venido habiendo violaciones del espacio aéreo sirio desde primeros de mes por sitios aparentemente inocuos en un primer momento, como eran unos cuantos pueblitos del norte. Luego habían ido llegando a los sitios hasta donde no ha llegado todavía la llamada oposición siria, como son Latakia, como es Alepo. Es decir, el régimen de Bashar al-Assad se sostiene porque no han sido capaces de generar revueltas a gran escala ni en Damasco, ni en Alepo, ni en Latakia, que son los tres núcleos centrales de los poderes económicos y políticos de Siria. Los aviones habían empezado a sobrevolar Latakia y habían empezado a llegar al nudo gordiano, y el nudo gordiano es la base que Rusia tiene en Tartus, que está entre Latakia y Damasco, cerca en el mar, por supuesto, en la costa, ¿no? Pero entre Latakia y Damasco. Es decir, los aviones turcos habían ido entrando cada vez más en territorio sirio, tanteando el terreno. Y lo que dice RIA Novosti, por ejemplo, por eso digo lo de la que es la agencia oficial de Putin, para entendernos, como la F española, pues lo que dice RIA Novosti es que en este caso concreto no era un avión, sino dos, los que volaban a 60 metros de altura, lo cual quiere decir que estaban intentando eludir o probar los sistemas de radares y a ver cuál era la capacidad de respuesta a los sistemas de radares y cuándo les detectaban y cuándo no. La cuestión es que, como son los rusos quienes controlan, no digo que haya sido un ruso el que ha dado el botoncito, que ha derribado del misil, lo que haya sido, que ha derribado el avión, sino que los rusos han dicho, venga, hasta aquí habéis llegado, bonitos. Y han dado una clarísima advertencia de qué puede pasar con todo el rollo de las famosas zonas de exclusión aérea o ataques aéreos a Siria, es decir, montar un escenario similar al de Libia, ¿no? Y RIA Novosti decía claramente, dando nombres de generales rusos y demás, diciendo, bueno, pues que los rusos habían dicho que pues voy a leer aquí el nombre de uno, ¿no? Un tal, ¿dónde está? Bueno, lo he perdido. Da igual el nombre, da igual. Bueno, pero es que es un general muy potente en Rusia, que decía que Turquía es un miembro de la OTAN, que Turquía acaba de aceptar poner en su territorio un radar, un superradar para el famoso escudo antimisiles, que amenaza directamente a Rusia, que como miembro de la OTAN practica el intercambio de datos obtenidos a través del reconocimiento aéreo con todos los otros miembros de la OTAN, y que evidentemente Turquía estaba llevando una actividad de inteligencia radioeléctrica en Siria. Eso ha dicho el general este ruso. Que no tenía el nombre por aquí, pero ahora no recuerdo dónde. Claro, cuál es. Y eso es pasar la línea roja. Pues ¿no? Claro, de evidentemente. Puede... Entonces, aquí se juntan dos factores. Por un lado, el tema sirio, y por otro lado, la amenaza del escudo antimisiles a Rusia, teniendo en cuenta que Rusia es quien controla el sistema de defensa aéreo, al menos aéreo, de Siria. Los rusos han dicho, venga, a por ellos. Y hay que tener en cuenta que tampoco ha sido un superavión, es decir, que no se la han jugado con uno de los superaviones de la OTAN, ni de Estados Unidos, ni de nada. Se han jugado con un avioncito de segunda categoría, para entenderlo. Un F-4 de hace 30 años. Efectivamente, ¿no? Un avión Kleenex de estos, ¿no? Usar y tirar. Pero ¿cómo ha justificado Turquía esos vuelos por ahí? ¿Los ha justificado de alguna manera? Sí, diciendo que está probando un sistema de radar. Lo que no ha quedado claro es qué sistema de radar. Y el radar sirio. Los rusos, el radar de las defensas sirias y del sistema antimisiles famoso, o qué tipo de radar el que estaban probando justo en el territorio sirio. Claro, además, siendo que hace ya tanto tiempo que Turquía está apoyando a la oposición armada en Siria, ¿no? Con ese papel que está jugando, claro, penetrar el espacio aéreo de Siria, o sea, es que eso no es una prueba técnica de radares. No, es que como eso dice es una el general provocación. Ruso este, lo de la actividad de inteligencia radioeléctrica, que era lo que estaba haciendo Turquía. Y cuando dices actividad de inteligencia radioeléctrica, eso en el lenguaje llano es espiar. Espiar. Claro. Pero me sigue pareciendo como muy torpe. No, porque... A ver, hay que tener en cuenta en qué momento geopolítico se produce este hecho, ¿no? Se produce 2 días antes de que Putin inicie una gira por Oriente Medio. Por Palestina, por Jordania, por Israel, y en unos momentos en los que acaba de terminar las conversaciones con Irán, nucleares con Irán en Moscú, donde Moscú ha reiterado por enésima vez que Irán tiene derecho a la energía pacífica, a la energía nuclear con fines pacíficos y de investigación técnica, y en unos momentos en los que la Unión Europea ha dicho que el día 1 de julio corta todo comercio de petróleo con Irán. También en los momentos en los que Rusia y China habían manifestado que había que organizar una conferencia internacional para llevar la paz a Siria, en esa conferencia tenían que estar Rusia y China, por supuesto, pero también Irán. Sí. Y en esos momentos, en ese momento geopolítico, es cuando se produce esto. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso el papel de Rusia en el derribo de este avión es grande. Insisto, eso no quiere decir que haya sido un militar ruso, un técnico ruso el que ha apretado el botoncito. Pero que Rusia ha dicho adelante es innegable. Han sacado pecho, pues, todos. Efectivamente. Han sacado pecho y todos. Por eso la reacción de la OTAN ha sido tan pacata y moderada como ha sido. Porque ya no se están enfrentando a Siria. Ya se están enfrentando a Rusia, directamente. Y son palabras mayores. Y ahí ¿no? sí que ya, claro, bueno, no vamos a atacar, la reunión la convocamos por el artículo 4, no por el 5, y si vuelve a haber una violación, pero ¿qué violación? Si los restos del avión han sido encontrados en territorio sirio. Lo primero que se dijo fue, sí, ha violado el espacio sirio. Luego dijo, no, aguas internacionales. Luego, el patio sirio, pero poco. Pero al final han tenido que admitir que es en territorio sirio. Claro, porque los restos del avión, que por cierto, no sé, ayer a última hora entregaron los sirios a Turquía, han sido encontrados en territorio sirio. Si es que no se puede negar la evidencia. Entonces, claro, es que me vas a volver a echar la bronca, porque si te remito a lo que nos están contando aquí, la panda esta de canallas, tal y cual, pero quiero decir, Erdogan lleva 48 horas saliendo a hacer de vocero de la OTAN o de... Claro, ¿no? Porque no le queda otra, porque además... Joder, ¿por qué plan, porque ¿no? además Siria está jugando una baza que Turquía no esperaba que pudiese jugar, que es la rebelión kurda. ¿Por qué en estos momentos el PKK turco, que llevaba muchos años, si no inactivo, sí bastante modosito, reactiva su ofensiva contra el ejército turco? Por ejemplo, ¿no? Es una pregunta que hay que hacerse. Otra pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué Siria derriba este avión y no ha derribado ninguno de los aviones israelíes en ataques de Israel anteriormente a Turquía? Que les ha habido. Porque Rusia, que es quien controla el sistema de defensa antiaéreo sirio, decía, con Israel no te metas, te atacan a ti, protesta, patalea, pero déjalo estar, aquí no. Claro, porque de hecho, creo que fue en 2007, ¿no?, le entraron hasta la central... Casi hasta Damasco, cuando bombardearon decían que era una central nuclear. Sí, exacto. Es decir, que esos aviones tenían que haber sido detectados exactamente igual que ha sido detectado el avión turco. ¿Por qué no les derribaron? Por Rusia. ¿Por qué Rusia dice ahora que sí? Pues evidentemente por lo que he contado anteriormente. Es decir, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, pero lo de las torres gemelas sería Rusia también, que dijo, quieto, déjalos estar, ¿no? Claro, pero claro, yo perdón, creo que es importante lo que dice Alberto. No quiere decir, sí, que Rusia diga ahora, sí, sí, no es el que aprieta el botón, ¿no? Uh-huh. Que es importante eso. Lo que pasa es que no consideramos todos los elementos que hay alrededor. Claro, igual. Y es desde la propia ignorancia, claro, que hacemos en plan canelo. Llegamos a conclusiones que son, claro, estúpidas, porque no estamos controlando todos los elementos que, claro, hay que controlar. Igual es que te influye la redondosterona y piensas que hay 11 contra 11. O sea, que esto de que el fútbol es así y que ha cogido uno, bueno, y atacaba a otro. No, no, es así, claro. Yo creo, bueno, que... pero la cosa, aparte del avión, que va más allá, la cosa que está pasando en Siria, sí, la misión de observadores ha partido y se supone que ya no vuelve a Siria. No, siguen en Siria. ¿Siguen? Sí, lo que tienen es que están en hoteles porque dicen que la situación es muy... Bueno, no están los 200 y pico, hay como 60 por ahí, que dicen que la situación es tan compleja y complicada que hace peligrosa el cumplimiento de la misión. Formalmente, sigue un tercio ahí, más o menos, de los observadores. El que va y viene es el Baranda, el jefe de la misión, el noruego este. El noruego, pero sí. Pero hay como 60 allí que no han salido. Y entonces, en esa situación, ahora, ¿qué pues podría ahora, caber esperar, Alberto? El plan de Kofi Annan parece que no... Antes de saber qué caber esperar, ¿cómo está la situación ahora mismo? Es decir, ¿qué es lo, bueno, que está pasando realmente ahora mismo? Que quede bien claro que no estamos defendiendo ni a unos ni a otros, porque no estamos hablando todos los ratos de hijos de esa palabra que no nos dejan decir por cuestiones, claro, de elegancia. De un punto de porque punto la, de vista, la última vez... Antipatriarcal y libertario. La última vez que te tuvimos aquí, Alberto, era justo cuando el régimen sirio había conseguido controlar la situación en Homs, en Bab Amir... y desde entonces parecía que la estrategia de militarización del conflicto en Siria no estaba funcionando, pero desde entonces parece que han vuelto a insistir, que han vuelto a meter muchas armas y que se están reagrupando, ¿no? los grupos rebeldes. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que hay claramente una guerra de desgaste contra el régimen sirio. Esa guerra de desgaste, la oposición política, si es que la había, que en un principio sí la hubo desde marzo con las primeras revueltas hasta el mes de agosto, la oposición política es inexistente, ya todo el mundo apuesta por la revuelta armada, y en esa revuelta armada es evidente nuevamente el papel de Turquía, que es, no podría, al igual que voy a poner un ejemplo que la gente tal vez entienda, al igual que el Frente Sandinista no pudo sobrevivir tanto tiempo si no hubiese contado con una retaguardia como fue la retaguardia de Costa Rica, por ejemplo, el llamado Ejército Sirio Libre y demás no podría sobrevivir sin la retaguardia turca. Y es en Turquía, en concreto en una base que hay cerca de la base de la OTAN, donde se está reagrupando esa gente, donde se están recibiendo entrenamiento y armamento, y a eso hay que añadirle la constante llegada de yihadistas de todo el mundo mundial. Arabia Saudita ha ofrecido públicamente dinero a los combatientes islámicos que vayan a Siria. Eso sale en periódicos sauditas. Hablando de los de esta gente, hablemos de la matanza de Hula. En la matanza de Hula está ya bastante claro, incluso para la famosa y sacrosanta comunidad internacional, que no es otra cosa que Occidente y sus satélites, que no fueron las milicias pro-Sadat, como dijeron, sino que fueron las milicias yihadistas para incentivar el enfrentamiento sectario. Hay la comunidad cristiana, por ejemplo, en Siria, está claramente alarmada, porque el enfrentamiento sectario no solo es contra los alawitas como grupo dirigente de Siria, sino que es contra todo el que no sea sunita, y les está afectando a ellos, pero afectando de pogroms, de limpieza étnica, y en este caso religiosa, contra los cristianos sirios, ¿no? Esa matanza es una cuestión de limpieza étnica. Esa matanza es una cuestión de limpieza étnica, claramente. Uh-huh. Que ahí está el papel vergonzoso que están jugando los medios, ¿no? Porque los actores principales que habían denunciado que la matanza era cosa del régimen de Assad han tenido que reconocer la evidencia, sin embargo, no, a eso ya no se le ha dado eco. No, ni se lo darán porque es algo que no interesa. Ya ha cumplido su papel. ¿Quién se acuerda a estas alturas de la historia de la mentira de las incubadoras en Irak? ¿Alguien se acuerda de aquello? Eso fue en el año 1991. Se decía que Saddam Hussein había desenchufado las incubadoras de no sé cuántos, había dado la orden de desenchufar las incubadoras de no sé cuántos hospitales para que los niños murieran. Resultó que quien había dicho eso, primero, que era una mentira, y segundo, que quien la había denunciado eso era la hija del embajador de Kuwait que se hizo pasar por iraquí. Eso evidentemente se conoció unos años después. Pero ¿quién se acuerda de esa manipulación informativa? Yeah. Nadie. ¿Alguien de los que dieron eco a esa manipulación informativa rectificó? Nunca, nadie, jamás, acaso ni. Nada, si ya ha cumplido su papel, ¿no? Para que... Y pues ahí seguimos. Y con la matanza de Jula exactamente igual. Ya nadie ha vuelto a hablar de la matanza de Jula. ¿Por qué? Pues evidentemente porque ya ha cumplido su papel y cuando se conoce la verdad no han sido los pro-Sadat sino los anti-Sadat, entonces ya evidentemente no interesa. Y pasamos a otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa? Pues la que sea, la que se invente. Ah, te iba a decir, y con esta acabamos. Me no, cago en la mano. No. Es que tiene que quedar muy claro. O sea, cuando hacemos los análisis no quiere decir... No quiere decir que ni cuando estabas hablando de la historia de las incubadoras no estamos defendiendo a Hussein, nada más lejos de nuestra intención. No, lo digo por lo de las manipulaciones informativas. Exactamente. Y volvemos a la cerveza, no compréis periódicos. Exactamente lo mismo que tiene que quedar claro, que es que nosotros hemos tenido enfrentamientos aquí cuando intentábamos hacer un análisis amplio y analizando todos los elementos alrededor de que se nos ha acusado de apoyar a Assad. Y claro, no es eso. Sí. Para nada. Todo el mundo tenemos muy claro quién es ese tipo y qué es lo que hay detrás de él, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no se puede caer en ese juego que es como es. Mira, yo siempre pongo un ejemplo para esta gente que es tan simple y al mismo tiempo tan ignorante. La historia. La historia está ahí. En la Segunda Guerra Mundial hubo un ejemplo que habría que recoger y recuperar. El ejemplo de los partisanos de Tito. Los partisanos de Tito eran una guerrilla comunista encabezada por Tito, que era el secretario general del Partido Comunista de Yugoslavia, y los partisanos resistieron decenas de ofensivas de los nazis alemanes. Sí. Cuando eso fue tan evidente para los famosos aliados, incluyendo a la Unión Soviética, es decir, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y demás, y la Unión Soviética, los aliados, especialmente Gran Bretaña y Estados Unidos, mandaron oficiales supuestamente para formar a los partisanos de Tito. A los que habían resistido ya decenas de ofensivas. Efectivamente, y Tito dijo, yo os acojo, os alojo, os alimento, os merendar, cuido, claro, pero, no me pero la guerra la hago yo. Exactamente. Y yo soy quien decido, bueno, yo me decido, nosotros. Nosotros somos quienes decidimos cuándo, cómo, de qué manera atacar, si tenemos que fusilar o no tenemos que fusilar, si tenemos que rendirnos o no tenemos que rendir. No quiero vuestra ayuda, nos bastamos y nos sobramos. Y eso es historia. Eso es historia. Entonces, todos aquellos que hablan, por ejemplo, como se habla ahora, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y que había que aliarse con Estados Unidos, por ejemplo, la resistencia francesa para eliminar a los nazis, y comparan la resistencia francesa con los sirios que luchan anti-Sadat, como si Sadat fuese los nuevos nazis, pues habría que decirles, muy bien, poned otro ejemplo. ¿Ese otro ejemplo cuál era? Yugoslavia, los partisanos de Tito. Porque en la resistencia francesa, empezando por ahí, hubo mucha parte de la resistencia francesa que estaba encabezada por republicanos españoles que se negaron a colaborar con los occidentales. Y eso no llevaba después extender la guerra a España. Y mira cómo... Como no consiguieron esa garantía, ellos hicieron la guerra por su cuenta, que esa es otra de las facetas desconocidas de la resistencia francesa, ¿no? Ajá. En el punto que estamos, y porque ahora estamos comiendo y además el titular es constante, es que faltan 5 minutos, Dani. Sí, sí, sí, sí, seguro. Sí. No, seguro. Quedan 5 minutos de programa, minutos. Pero ya podrían entrar. Bueno, okay. Entonces, a lo que voy. Ahora mismo el titular es la tragedia siria. Haznos así un final de en qué consiste realmente la cuál es realmente el significado de la tragedia siria. Es una pelea de poder clara y evidente por el control del planeta en el siglo XXI. Es decir, lo que ocurra en Siria va a ser el detonante para que cuajen o no iniciativas geopolíticas que están en marcha, como es el tema de la Unión Euroasiática entre Rusia, China y otros países, como es el tema de la creación de la Organización de la Cooperación de Shanghái, que es una especie de OTAN de los países asiáticos. ¿Y el por qué es importante esto? Porque la ofensiva occidental contra Asia se para en Líbano con la victoria de Hezbollah sobre Israel. La segunda parte de la ofensiva, que es todo el movimiento verde en Irán, que ese que sale a las calles denunciando el fraude en las elecciones presidenciales de Ahmadinejad y todo lo demás, fracasa. Y evidentemente van a por el tercer peón de todo esta estrategia de penetración en Asia, que es Siria en estos momentos. Irán ha pedido ser miembro de pleno derecho de la Organización para la Cooperación de Shanghái, ha pedido ser miembro de pleno derecho de la Unión Euroasiática, es decir, que la agresión contra Irán va mucho más allá del rollo nuclear, en el cual los iraníes tienen derecho a lo que están diciendo, porque son signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear, cosa que no es ni Israel ni India, por ejemplo, que es un aliado de Estados Unidos, ¿no? O Pakistán. Sí, es decir, hablamos de geopolítica y hay que ser menos pacatos y menos provincianos en el peor sentido del término provinciano. Hay que salir de no solo de Aragón, sino de España y de la Unión Europea y ver lo que está pasando en todo el mundo. Y lo que está pasando es la pelea definitiva por el control del planeta en este siglo XXI. Si el siglo XX ha sido el control del imperio americano, el siglo XXI va a ser el siglo del imperio chino. Y eso es lo que está detrás de toda esta historia. Ni más ni menos. Chino y de alguna manera ruso también, ¿no? Porque Rusia también está intentando recuperar el papel de superpotencia que tuvo durante la etapa de la Unión Soviética. Bueno, ahí lo tenemos que dejar, Alberto, porque nos están esperando los compañeros del programa siguiente. Te emplazamos a que hablemos de una cosa que tenemos que hablar, de nuestras deudas y China, que también puede tener su interés, para acercarnos mucho más cerquita, y para entender ciertas cosas que desde luego no se están diciendo ni se están analizando de ninguna de las maneras. Ahí nos pulimos otro cacho del mapa. Pero uniéndolo directamente, ¿sí o no, Alberto? Ahí hay cosas que decir, pero no me las digas ahora. Que no nos da tiempo. Ahora di adiós. ¿Podemos hablar un día de eso? Yo cuando queráis. Sabéis que estoy a vuestra disposición, sobre todo porque cuando me invitáis a ir por allí me pagáis las cervezas. Bueno, besazo grande, Alberto, eso y gracias. Es. Muchas gracias, Alberto. Y muchísimas gracias. Venga. Y antes de colgarte, porque niños y niñas, esto se va ya, enseñanzas de la historia, hasta aquí ha acabado Lucha Libre. Alberto, te dejamos una tonadilla dedicada. With love. Con la guasa que merece. With Venga, love. Vamos allá. Hasta luego, hasta el miércoles que viene. Очень страстные, и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас.